Bienvenidas a Terrícolas. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Para mí el especismo es creerse superior a los demás animales. El antiespecismo es el rechazo a la discriminación que sufren los demás animales por razón de su especie. Y es la lucha por el fin de esta discriminación que se manifiesta por una parte en su explotación y por otra en negarse a ayudarles cuando lo necesitan. Exige hacerse vegana y sobre todo activista para erradicar el especismo del resto de la sociedad. El veganismo es una postura ética que consiste en reconocer que los animales tienen derechos y en respetar eso. Para mí el antiespecismo es el último reto moral y político al que nos enfrentamos. Es escapar a una opresión que permanece oculta y cuestionar uno de los pilares en los que se sustenta nuestra sociedad, la explotación animal. Las antiespecistas además luchamos por un nuevo modelo de relacionarnos con los demás animales en el que se tengan en cuenta sus intereses y no el beneficio que se pueda sacar de ellos. Desde una perspectiva interseccional, tracta de donar veu a aquelles persones a les que sempre se'ls ha negat. Aleshores, si els animals no humans no poden parlar per ells mateixos, haurem de crear un espai on les seves reivindicacions puguen ser escoltades. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna go? To take you to some place I've never been before. If I'm going, I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Gonna leave this city, got to get away. Gonna leave this city, got to get away. On the bus to the fire, man, you know I sure can't stay. So baby, pack a leave truck, you know you've got to sleep today. Just say we're ever gonna get safe, but we might even leave the USA. This is a brand new game that I just want to play. I know you see me running or screaming and crying, cause you've got a whole man and I've got mine. Bueno, pues muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Terrícolas. En esta ocasión vamos a hablar de un blog de la página web Querer la Libertad y para ello cantamos hoy con una de las personas que colabora con el proyecto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias a ti por haberte venido a la emisora hoy. Bueno, pues si quieres, para empezar, podríamos hablar un poquito de cómo surgió la idea del blog, cómo empezasteis con este proyecto. Bueno, pues el blog surgió a partir de la iniciativa de varias personas que colaborábamos en la Asamblea Antiespecista de Madrid. Allá por el año 2013 publicamos un libro que se llama En ese sitio maldito, donde reina la tristeza, reflexiones sobre cárceles de humanos y no humanos. Y bueno, pues había un capítulo en el libro que se llamaba así, Querer la libertad, y donde pues nos aproximábamos a historias de individuos que habían resistido frente al cautiverio, frente a la explotación, y algunos de estos individuos eran humanos y otros no. Nos pareció en aquel momento que era un tema interesante para explorarlo más a fondo y bueno, pues iniciamos este blog donde recogíamos estas historias y a partir de ahí pues las empezamos, bueno, lo empezamos a utilizar como fuente para otras campañas o para otros materiales de la asamblea, ¿no? Y desde ahí ya ha ido evolucionando un poco más. A ver, voy a hacerte un inciso. Sí. El libro del que has hablado, que se llama En ese sitio maldito donde reina la tristeza, es un libro editado por 824 Ediciones y que todavía sigue disponible al público, por si hay alguna persona que lo está escuchando que a lo mejor le da curiosidad leer el libro. Sí, también se puede descargar gratis en la web de 824. Perfecto. Bueno, nos contabas que eso, que al principio hacíais un poco de historias tanto de animales humanos como de no humanos, pero poco a poco fue evolucionando esto, ¿verdad? Sí, bueno, al ir investigando sobre el tema y consultar algunas fuentes y ya debatiendo más entre nosotras, pues vimos que era interesante hacerle más hueco y darle más espacio y más visibilidad a las historias de animales no humanos y sobre todo a historias intentando enfocarlas desde su punto de vista, de poner a los demás animales como protagonistas de su propia historia. Entonces entendimos que era más interesante dedicar ya el blog entero a historias de animales no humanos. Y más o menos, ¿cómo hacéis? Porque si ves el blog te das cuenta de que hay bastante investigación detrás, que hay un proceso como de enteraros bien de las historias y así. ¿Esto cómo lo soléis hacer? Pues, bueno, para empezar, lo más importante creo y lo más honesto es decir que el blog está enfocado de manera totalmente subjetiva, ¿no? Primero no pensamos que exista la objetividad y creemos que lo más honesto que se puede hacer es pues decir de dónde nace nuestra subjetividad y bueno, pues son una serie de reflexiones o de emociones que nos producen estas historias y a partir de ahí nos surgen más preguntas que teorías o respuestas cerradas que podamos ofrecer, ¿no? Pero bueno, intentamos apoyarnos siempre en datos y en fuentes lo más fiables posibles, entonces no hay ningún método específico, pero recurrimos normalmente a la versión oficial, la que dan los medios de masas sobre las historias, y lo que cuestionamos pues es la forma en la que se cuentan estas historias, normalmente como si fueran meras anécdotas o hechos aislados, y bueno, pues cuando tiras un poco de la manta te das cuenta de que no es así. Entonces nosotros lo que hacemos es darle la vuelta a la historia, poner el protagonismo en el animal no humano que la protagoniza, valga la redundancia, y sobre todo siempre que es posible pues intentamos buscar los antecedentes de los animales, de dónde vienen, cómo son explotados, cuáles son las causas que pensamos que han podido influir en lo que ha sucedido, y también muchas veces llegamos a conclusiones como que han estado implicados en otras historias, es decir, que no solamente no son hechos anecdóticos en general, sino que muchas veces los mismos individuos han estado implicados en muchas noticias similares. Rescato una clave que nos decías antes, que las historias son tratadas de forma subjetiva, pero entiendo que detrás de esta subjetividad vuestra hay una serie de referentes, una serie de ideas en las que os habéis basado para dar forma a vuestro proyecto, es decir, pues el tema de por ejemplo, la historia desde abajo, quizá, ¿nos puedes contar un poquito referentes que tenéis detrás, teorías, sí, autores? Bueno. Claro, hemos ido evolucionando y cada vez hemos encontrado más, bueno, es muy interesante que cada vez hay más autores y más fuentes y más medios que exploran este tema de la resistencia y la agencia de los demás animales, ¿no? Una de nuestras principales fuentes y que es una de las más conocidas es el autor Jason Rival. Pues también hay un libro en 824 publicado que se llama Los animales son parte de la clase trabajadora, donde propone la idea de redefinir el concepto de clase para incluir a los demás animales en ella y sobre todo explica la idea de agencia política, ¿no? Presenta a los demás animales como sujetos que pueden producir un cambio en el mundo que les rodea. Esto es lo que les otorga agencia, ¿no? Y él basa el análisis de la agencia precisamente en la capacidad que tienen los demás animales para presentar resistencia frente a la opresión. Y esta idea la refleja más ampliamente en otro libro que se llama, bueno, no está publicado en castellano, se llama Fear of an Animal Planet, The Hidden History of Animal Resistance, significaría Miedo a un planeta animal, la historia oculta de la resistencia animal, ¿no? En este libro es una compilación de historias de animales no humanos que han resistido. Y bueno, y

Y en ese momento, a comienzos del siglo XX, había un montón de huelgas de trabajo, grandes huelgas de trabajadores. La gente luchaba por mejores salarios y mejores condiciones. Estaban luchando contra la policía, contra los soldados, luchando contra la policía secreta. Ahora el zoo, interesante, estaba siendo creado, fundado, apoyado por los jefes de la industria de Toledo. Esta era la gente dueña de las fábricas, de los bancos. Y aún más interesante, ninguna de estas personas tenía ningún interés, ninguna relación con la conservación o la biología. Ni siquiera estaban involucrados con otros animales. No eran necesariamente cazadores o colectores o nada parecido. Más bien para ellos esto iba de pan y circo. La idea de que podemos ser gobernados si nos dan comida, pan y circo. En este caso los zoos como forma de entretenimiento. Así que podría haber parado ahí y dar mi visión acerca de lo que estaba pasando. Pero estaba mezclando todo junto. Por una parte, estaba viendo la resistencia que se daba dentro del zoo por parte de los animales y también veía la resistencia que ocurría fuera del zoo por parte de los humanos y viendo cómo el zoo se creaba. Y para mí, me pareció muy evidente que esto era una relación de clase. Una relación de clase entre los animales de dentro y los animales de fuera. Cuéntame a lo mejor alguna otra autora o algún otro referente que te apetezca explicarnos. Bueno, a mí lo que me parece interesante, que habíamos visto por primera vez en Rival, pero que cada vez se ve más, es cuestionar desde otros movimientos sociales, el hecho de, bueno, algo que está muy presente en el antiespecismo, que es un mantra de que los animales, los demás animales no tienen voz, ¿no? Que nos necesitan para que los salvemos. Entonces ahora mismo eso está bastante cuestionado. Rival ya lo propuso, él dice que los demás animales sí tienen voz, lo que pasa es que les estamos silenciando, que es algo que ha pasado con muchos otros colectivos oprimidos. Entonces ahora mismo hay varias autoras que exploran eso también desde el punto de vista de la interseccionalidad, de la decolonización, del hecho de otorgar a los demás animales una entidad como grupo y no simplemente como víctimas de la opresión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahora mismo estoy intentando explorar un poco este tipo de autoras. Hay una que me gusta mucho que se llama Sarah Colling, que ha publicado un ensayo, se llama Animals Without Borders. Y bueno, pues es un ensayo sobre donde analiza casos de animales granjeados, que los llama ella, que son vacas, gallinas, etcétera, que han escapado de mataderos o de camiones que se llevan al matadero en el estado de Nueva York. Y a partir de esas historias, pues explora todo el tema de la interseccionalidad entre los diferentes tipos de opresión y desde una perspectiva, pues, de la resistencia desde un punto de vista de colonial y relacionándolo con otras opresiones y con otras narrativas de la resistencia, ¿no? No sé, tampoco puedo, me podría extender aquí eternamente, pero bueno, que me parece una autora muy interesante a explorar. ¿Y dónde también podemos encontrar el ensayo? ¿Tienes alguna Se puede pista? Descargar en internet. Vale, perfecto. Es su tesis doctoral y hay bastantes páginas. Ahora mismo, si quieres, luego te dejo una referencia o algún enlace. Sí, así lo ponemos luego en la publicación. Y bueno, desde otros puntos de vista, pues hay autores que han estudiado cómo los demás animales influyen y transforman el territorio, los lugares y los espacios a través de su propia resistencia, ¿no? Por poner un ejemplo claro, pues cómo se han ido moldeando las ciudades. Dicen que muchas veces los mataderos se han alejado de la ciudad no solamente por alejar de la vista la matanza en sí, ¿no? La opresión o la sangre en sí, sino por alejar de la vista la resistencia, porque molestaba la cantidad de animales que se escapaban por las calles y pues eso ha ido transformando el territorio y las ciudades, ¿no? Y bueno, pues hay infinidad de teorías sobre esto. Y un autor que me interesa mucho últimamente, que también me gustaría nombrar, es Dinesh Badibel. Uh-huh. Es un autor australiano, bueno, de origen indio, y él está explorando específicamente el tema de la resistencia de los peces. Y desde este punto de vista ahonda mucho en el tema de la resistencia como, como motivo para la solidaridad con los animales no humanos frente al que tradicionalmente se esgrimen en los movimientos antiespecistas como la sintienza, ¿no? No habla de sustituir uno por el otro, sino de complementarlo y ahondar más en el tema de la resistencia, porque él explica que normalmente estamos acostumbrados, sobre todo en el tema de los peces, está bastante claro, a que para defender a los demás animales, primero tenemos que demostrar que sufren, uh-huh, y segundo tenemos que demostrar que ese sufrimiento importa. Pero al hablar de resistencia, nos evitamos todo eso, según él. La propia resistencia demuestra que se está ejerciendo una fuerza y que se está ejerciendo una injusticia y, por lo tanto, eso ya de por sí es un problema político que afrontar, ¿no? Uh-huh, qué interesante. Vale, genial. Bueno, querías hablar también, que me habías comentado antes, del tema del antropomorfismo y pues la transferencia de categorías y demás. ¿Te apetece comentar un poquito más de este tema? Sí, bueno, siento dar mucha chapa, porque claro, son muchísimas ideas que son muy nuevas y que no están todavía muy exploradas, y yo misma tampoco tengo muy trabajadas, pero que me parece interesante lanzar sobre este tema, ¿no? Entonces, entre todos estos autores, lo que suele haber es un poco de diferencias de opiniones sobre si somos capaces de narrar las historias de otros animales desde un punto de vista humano, o si esto es una apropiación cultural, o si es lo suficientemente objetivo, entre comillas, o les estamos transfiriendo categorías que son únicamente humanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Raival defiende que antropomorfizar a los demás animales, que es de lo que se le acusa a él, no es sino llamar de la misma forma a cosas que son lo mismo, ¿no? Y que no hay que tener miedo de que te acusen de antropomorfismo, porque eso es ya de por sí antropocéntrico, ¿no? Es decir, si los demás animales están resistiendo, no tiene otro nombre. Pero claro, las autoras que están más acostumbradas a teorías feministas y teorías de de decolonización, etcétera, o de coloniales, no sé muy bien cómo es la palabra, no sé si te lo sabes. ¿De coloniales? O de, sí. Bueno, la verdad es que las dos paren. Claro, pues bueno, profundizan más en la idea, porque además es una perspectiva más sociológica, no tan histórica como la de Raival, pues profundizan más en la idea de que siempre que estemos explicando una historia de un animal no humano, la estamos filtrando a través de nuestra experiencia, a través de nuestra humanidad, a través de las narrativas que nos han dado otros grupos humanos, con lo cual nosotras nunca vamos a poder ponernos en el lugar de otro animal realmente, ¿no? O sea, todo lo que estemos contando sobre ellas es desde el punto de vista de nuestra humanidad, pero claro, también desde el punto de vista de nuestra animalidad, también somos animales que queremos ser libres. Entonces el debate está en hasta qué punto, si las opresiones son transversales, pues la resistencia también se puede leer de una manera transversal, ¿no? Y también se le puede dar los mismos nombres a las mismas cosas. Pues bueno, es un debate ahí para pensar y hablar mucho, que a mí personalmente me parece muy interesante. Es súper interesante, sí, sí, desde luego. Bueno, pues a las personas que estéis escuchando, podéis acercaros a estas fuentes, echarles un vistazo, pondremos los enlaces en la publicación para que con un clic podáis acceder a ellas. ¿Y qué te parece si me cuentas? Porque me imagino que además de referentes más puramente teóricos como los que has comentado, también hay referentes en el sentido de quizá otros sitios web, de otros lugares o así, si te apetece comentar, sí, algunas otras páginas que haya aparecidas. Sí, bueno, yo tengo algunos referentes muy claros a la hora de buscar historias. Uh-huh. Y bueno, uno es un blog italiano que se llama Resistenza Animale, que es una base de datos increíble y además publican historias prácticamente a diario. No, normalmente no las explican mucho, se limitan a publicar el enlace, pero vamos, tienen historias constantemente de animales granjeados que escapan, y bueno, desde una perspectiva anarquista y de la solidaridad, y es uno de mis principales referentes. Luego, andando más en el pasado, en no sé si conocéis la web Talon Conspiracy, que es también una... Bueno, una base de datos sobre publicaciones de liberación animal, y pues hay publicaciones como Revolt of the Bats o Animal Antiques, donde ya hace décadas se publicaban historias de resistencia de animales no humanos. Bueno, pues esto eran medios de contrainformación, medios libertarios que hacían bastante apología de la resistencia sin tampoco profundizar ni analizar mucho, ¿no? Por el simple gozo de ver que los demás animales pues también quieren ser libres. Y bueno, pues en el Estado español hay dos blogs que se llaman Naturaleza Curiosa y Sentimientos Animales, que bueno, pues muchas veces también me sirve como fuente y publican historias muy bonitas, no solo sobre la resistencia, sino sobre la agencia en general y sobre la observación del comportamiento de otros animales, que me parecen muy interesantes. Perfecto. Mira, ¿qué te parece si ahora retomamos el concepto de agencia por el que pasabas un poquito al principio del programa y con él nos vamos hacia el anuario que te has currado? Bueno, estamos a finales de año y son muy típicos de esta época los rankings, las listas de clasificación, y bueno, pues habías pensado que igual era buena idea, ya que vuestra página web narra historias de animales, pues narrar una serie de historias que hayan sucedido durante este año, ¿te parece? Sí. Siempre teniendo en cuenta y teniendo este punto de vista, ¿no? Con la lente con la que lo analizáis vosotras. Sí, a mí me habría gustado contarlas todas las del año. De hecho, lo triste es que no podemos reflejar todas las que hay, pero bueno, vamos a contar las que han aparecido, las historias que hemos publicado este año y los puntos que creemos que son más interesantes de esta historia. Si te parece, empezamos por las de animales que han escapado, que han resistido contra la industria alimentaria, que normalmente son las historias que más se ocultan, ¿no? Una de las más recientes y además más cercana fue el pasado 13 de octubre en Barcelona, una vaca que escapó del matadero en Mercabarna. Bueno, pues saltó una valla, según algunas versiones se habían dejado una puerta abierta, pero bueno, el caso es que se escapó, salió a la vía pública, recorrió calles abiertas al tráfico, cruzó los raíles del tren por un paso a nivel y al final se quedó atrapada en el aparcamiento de una empresa de coches, ¿no? Uh-huh. Bueno, dicen que resistió durante 4 horas y que varios efectivos de la Guardia Urbana, personal de Mercabarna, bueno, y un montón de gente trató de capturarla, que embistió coches, y al final lo que tuvieron que hacer para finalizar con su resistencia pues fue traer a una veterinaria del Zoo de Barcelona, que la sedó y la devolvió para que fuera sacrificada, ¿no? Lo que nos resulta interesante de esa historia es, en primer lugar, cómo los zoos, que normalmente se presentan como instituciones que salvaguardan la vida y que protegen a los demás animales, pues de repente se ponen al servicio de la muerte, ¿no? Y de la comercialización de animales, con lo cual se están contradiciendo constantemente a sí mismos. Y otra cosa que, vamos, lo más interesante del caso, lo más destacable, es que después de haberla tranquilizado, después de haberse movilizado bastante gente para que se la llevara a un santuario, etcétera, no quisieron salvarla, ya no les servía para sus intereses, para utilizarla para carne, y aún así no quisieron salvarla, simplemente dicen que la propia veterinaria le puso una inyección letal en el aparcamiento y en otras versiones que la mataron por la tarde, pero vamos, al final se deshicieron del cuerpo y nunca más se supo. Y quizá la respuesta a todo esto es que ya no les servía ni muerta, pero preferían matarla a tener que reconocer su derecho y su deseo de vivir, ¿no? Porque si reconocen el de una, tienen que reconocer el de todas, con lo cual. Y esta pues es una vaca que nunca tuvo nombre y que nunca llegó a conocer la solidaridad que conocieron otras, pero bueno, en otros casos actos como el de esta vaca pues han llevado a que pues algunas se salven, ¿no? Entonces este año tenemos dos ejemplos claros de eso. Uno fue Freddy, que sucedió en enero en Nueva York. Se escapó de un matadero en el barrio de Queens, donde ya hay bastantes historias de bastantes antecedentes de vacas que se han escapado y han corrido por las calles, pues porque es una zona donde hay varios mataderos halal. Y bueno, pues es una cosa que pasa relativamente a menudo. Y Freddy, después de que le grabaran corriendo por las calles y le recapturaran, pues al final terminó en un santuario, ¿no? Y otra vaca que corrió la misma suerte fue Joana, también este año en julio en Alemania. Y bueno, el caso de Joana es muy curioso porque se escapó del matadero, se adentró en una zona boscosa y consiguió estar libre durante 4 semanas. Wow. La buscó la policía. ¿Esto en qué zona? En Kaiserslautern. La acercó la policía con helicópteros, la encontraban y se volvía a conseguir esconder, y así durante 4 semanas. Claro, quizá la diferencia con la vaca de Mercabarna es que tuvieron 4 semanas diferentes grupos de presión para conseguir que se la llevara al matadero. Entonces, en el momento en el que se la capturó, ya la solidaridad ya se había puesto en marcha y ya tenían apalabrado un lugar al que llevarla para, pues eso, para que acabara sus días al menos con dignidad, ¿no? Qué bien. Hombre, supongo que a veces también, bueno, igual me equivoco, porque no sé muy bien, por ejemplo, en el caso de la vaca de Mercabarna, no sé si hubo tanta presión mediática, pero supongo que eso también juega un papel, ¿no? El hecho de que la gente vea vídeos sobre ellas, sí, se estén haciendo pues ya con su historia y demás, supongo que también juega un papel. Sí, sí, tiene que haber muchísimos casos como estos que no salen a la luz, pero claro, en el momento en que entran en juego ahora las redes sociales, etcétera, pues cuando algo se hace noticiable ya no lo pueden ocultar más y hay que tomar medidas. Yo creo que en el caso de Mercabarna hubo esta difusión, lo que pasa es que no hubo tiempo, hubo solamente 4 horas, pero incluso trabajadores de la empresa donde estaba ella en el atrapada en el, joder, pero ¿sabes? En un aparcamiento, sí, pues le hacían fotos, lo subían a las redes sociales. Es decir, ahora mismo en este tipo de casos la solidaridad yo creo que se extiende rápido, lo que pasa es que hay veces que la presión puede más, ¿no? Pero ya. Pero bueno, hay finales como el de Joana que demuestran que es posible, ¿no? Y que a veces pues este tipo de actos dan sus frutos. Hay un caso muy reciente en el que también se movilizó bastante gente, pero no hubo tanta suerte, que es el de Manny, que fue en noviembre de este año. En Fremantle, en Australia, se escapó también un ternero de un barco y nadando consiguió llegar a tierra y consiguió esconderse en tierra durante 24 horas. Y en esas 24 horas muchísima gente se movilizó también para rescatarle, pero le sedaron tan fuertemente que acabó muerto. Qué horror. Y bueno, el caso de Manny nos recuerda a uno muy famoso que viene ya de 2011, de Teresa, que fue una vaca también que hizo el camino contrario, ¿no? Se escapó de un camión corriendo y se echó al mar para huir de sus captores y también fue salvada. Claro, ese caso fue muy famoso porque de hecho la gente del pueblo pues ahora la saluda como prácticamente una heroína, le ha hecho creo que una estatua y todo. Sí, en todos estos casos lo que se pone de manifiesto es que mucha gente al verlo, al individualizarlo, ¿no? Al verlo en un individuo real, incluso son los propios testigos quienes ponen nombre muchas veces a estos animales, no siempre los opresores, pues se les abre los ojos de alguna manera, ¿no? El conceptualizar la resistencia como algo posible, pues te hace cuestionar el sistema de verdad, de que los demás animales están ahí para eso, que se nos ofrecen casi voluntariamente para que dispongamos de su vida y de su libertad, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los autores que hemos nombrado antes también profundizan un poco en esta idea de lo importante que es conceptualizar la resistencia y darle voz a quienes resisten, porque en muchos casos ha servido, por ejemplo, en el caso de la esclavitud en Norteamérica, el que se empezara a dar voz a los esclavos, a dejar que contaran sus historias de primera mano, etcétera, fue bastante, o por lo menos eso cuentan, fue bastante importante para la abolición de la esclavitud. Claro, es fundamental, ¿no? Que los seres oprimidos tengan voz y cuenten de primera mano su experiencia, porque son ellos los únicos al final que la conocen, ¿no? Venga, sigamos con ese ranking, a ver si nos das alguna historia con final feliz, porfa. Bueno, tenemos este año también en el blog, esto es fue una historia un poco particular porque nos llegó de unas compañeras de aquí del Estado español que habían encontrado un cordero, que lo llamaron Braulio Houdini, porque había caído de un camión que lo llevaba al matadero, pues había escapado atado. Con las patas atadas. Wow. Y bueno, aún así no se sabe si cayó, si consiguió escapar. Muchas veces la intencionalidad es casi lo de menos en estos casos, ¿no? El caso es que Braulio vivió y bueno, pues en aquel momento le estaban buscando hogar y pues lo publicamos en el blog y finalmente supimos que Braulio había encontrado una casa. Muy bien, así que muy bien. Pues, claro, a veces me imagino que vosotras estáis todo el rato rastreando las noticias para encontrar este tipo de resistencias, pero me dices que también os escriben y os cuentan cositas, o sea que es posible escribiros para contaros casos y enviaros noticias. Sí, claro, bueno, normalmente nos llegan a través de gente conocida, no hay un email como tal, pero bueno, sí. Si se quiere contactar aquí con la radio o con quien sea para hacer llegar noticias, pues siempre son bienvenidas. Lamentablemente no se pueden publicar todas, sobre todo porque lo que intentamos es siempre profundizar en cada una de las historias, no simplemente publicar la versión oficial, porque eso no nos interesa. Uh-huh. Entonces, bueno, preferimos publicar pocas, pero con la suficiente profundidad. Y entendiendo que están dedicadas a todas aquellas que no somos capaces de publicar. Claro que sí. Cuéntanos más cositas en esta lista. ¿Pasamos a otra categoría? Sí, bueno, dedicamos bastante espacio también porque en la industria alimentaria pues obviamente los casos son infinitos y se ocultan muchísimo más, pero cada vez salen más y más a la luz historias de animales que se escapan o que atacan en los zoos y en los acuarios. Uh-huh. Entonces un gran parte del blog está dedicada a este ámbito de explotación, ¿no? a los zoos y acuarios. Entonces este año ha habido casos muy impactantes en este sentido, quizá el más famoso o bueno, por decir de alguna manera, el más impactante fue el de Chacha, un chimpancé que en abril en Japón consiguió saltar el muro de su recinto, se encaramó a un poste de teléfono y me imagino que mucha gente recordará las imágenes en las que bueno, pues se le veía huir, se le veía enfrentarse a los que intentaban atraparle, se arrancaba el dardo tranquilizante de la espalda y seguía enfrentándose negándose a ser capturado, ¿no? Y estas imágenes fueron tan contundentes que por primera vez desde que estamos trabajando en el blog encontramos artículos en medios de comunicación de masas en los que se hablaba de resistencia y de lucha por la libertad con esas palabras, ¿no? Claro, normalmente no son palabras que suelen emplear, ¿no? No, fue bastante impactante y si lo cuento primero es porque es la excepción. Entonces, normalmente, hasta este momento estábamos acostumbradas a encontrar siempre excusas, siempre negación de la agencia de los demás animales o del deseo de libertad de los demás animales. Y hay una cosa que es bastante curiosa en casos de fugas de zoos y acuarios, es que nos encontramos una y otra vez la misma explicación a las fugas, y es que alguien se deja una puerta más cerrada. Y he contado este año, solamente este año, en 2016, en 7 ocasiones nos hemos encontrado la misma explicación, que alguien se dejó una puerta más cerrada. Vaya, vaya. Estamos hablando de que esta es gente que se dedica a cerrar puertas. O sea, que les pagan para que cierren puertas. Entonces, no decimos que siempre sea mentira, pero vamos, que de alguna manera es muy poca explicación, y niega completamente la agencia de los demás animales y la necesidad de escapar de un lugar como el zoo, y aparte se atribuye siempre todo a un error humano, que muchas veces cuando la humana termina muerta, lo que están haciendo es culpar a la víctima, que no se puede defender, de algo que ha sucedido precisamente por la propia existencia de esas puertas, ¿no? Si se dejan de cerrar puertas, pues nadie se va a dejar ya una puerta más cerrada. Claro, efectivamente, un vídeo o algo interactivo no mata a nadie. Claro. Entonces, bueno, pues algunos de los casos donde se han esgrimido excusas de este tipo, si quieres los cuento un poco más brevemente. Bueno, en el 23 de... Bueno, más bien de tiempo, ¿eh? Sí, bueno, pues los cuento todos. Cuéntame. Tengo aquí un poco popurrí de historias, pero bueno, voy por partes. Genial. Flaviu es el caso de un lince. Uh-huh. Se escapó el 7 de julio. En Reino Unido, en Dartmoor, es el famoso zoo este, que hay una película de Leonardo DiCaprio de un hombre hecho a sí mismo que compró un zoo con sus hijos, no sé si la conocéis. No, pero vamos, es un zoo muy, muy mítico, en el que supuestamente es una obra prácticamente filantrópica. Bueno, pues de este sitio tan filantrópico se escapó Flavio el mismo día que llegó. Le llevaron desde otro centro de explotación, y el mismo día que llegó se puso a masticar las tablas de la valla de su recinto, se consiguió escapar y consiguió estar 3 semanas a la fuga. Toma. En esas 3 semanas aprendió a cazar, y de hecho fue por eso por lo que le capturaron, porque encontraron tristemente el rastro de las ovejas que había matado. Pero lo curioso de esto es que llevaban días y semanas diciendo que no podía sobrevivir, porque había nacido en cautividad y por tanto no sería capaz de sobrevivir, y sin embargo a las 3 semanas tuvieron que desdecirse de sus palabras. Esto es muy curioso porque los zoos siempre, y los acuarios, siempre están esgrimiendo la excusa de la conservación, ¿no? Entonces, si un animal ha demostrado que puede adaptarse a vivir en libertad, ¿por qué no dejarle vivir en libertad, ¿no? Si supuestamente tu razón de existir es esa. Y luego aparte, claro, porque están siempre diciendo que lo que quieren es salvar especies en extinción y repoblar las especies en caso de una supuesta extinción, para luego afirmar que los animales que están criados en cautividad no pueden vivir libres. O sea, se contradicen constantemente a sí mismos. O sea, en lo que intentamos demostrar una y otra vez también con estas historias es que los dos son negocios y centros de explotación que no tienen nada que ver con la educación ni con la conservación, que aún así tampoco nos parecería justo, pero que aparte es que es mentira y se demuestra constantemente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en la línea de Flaviu, animales que... Este año ha habido varias fugas de animales que han estado mucho tiempo viviendo libres, sin la ayuda de los humanos, después de escaparse del zoo. Por ejemplo, en agosto se volvió a capturar a un panda rojo en China, que llevaba libre desde diciembre de 2015. Es decir, estuvo más de 8 meses wow, viviendo libre, y bueno, se había conseguido escapar gracias a que en una nevada se cayó una rama de un árbol. Entonces aprovechó la rama para huir de su recinto, y bueno, se escapó con otro compañero al que capturaron inmediatamente, pero él consiguió vivir 8 meses en libertad. También bueno, hubo una historia de un mono llamado Dizzy en Massachusetts en junio, que consiguió, en este caso, reconocieron que había sido el mismo quien había conseguido abrir la puerta, pero porque la persona que cuidaba la jaula se le había olvidado echar el cerrojo. Otro olvido. Otra puerta mal cerrada. Y bueno, pues Dizzy estuvo fugado durante 72 horas. Una vez que le encontraron, le sedaron y aún así resistió otros 20 minutos escondiéndose por los árboles hasta que finalmente cayó ya aturdido. Pero bueno, para que veamos también hasta qué punto muchos resisten hasta el final, ¿no? Y bueno, otra historia de animales que han estado bastante tiempo y que no han necesitado a los humanos para sobrevivir, uh-huh, es la de Bonnie and Clyde, dos capibaras. Bueno, me gustaría aquí comentar el tema de los nombres, porque muchas veces usamos, o es contradictorio utilizar los nombres de esclavos de los animales, ¿no? Al fin y al cabo son nombres que les han puesto quienes les explotan. Pero bueno, en otras ocasiones como esta, es la propia fuga la que les hace merecedores de un nombre, ¿no? Y de individualidad. Entonces, estos capibaras, que eran dos roedores que llegaron a un zoo de Toronto, en Canadá, pues llegaron sin nombre porque no eran lo suficientemente espectaculares o como lo queramos llamar. Uh-huh. Y finalmente la gente a raíz de su fuga les nombró así como Bonnie and Clyde, ¿no? Igual que Flaviu, Bonnie and Clyde se fugaron el mismo día en que llegaron al zoo. ¿Y cómo se fugaron estos dos? Pues en este caso no ha trascendido la razón de la fuga, ni siquiera la puerta más cerrada. De hecho, es que creo que no, que ni siquiera lo sabían, no se lo explicaban. Pero centraron muchísimos esfuerzos en la captura. Pidieron colaboración ciudadana y se gastaron hasta $15,000 de dinero público para conseguir capturar a dos roedores. ¡Qué pasada! Sí, y el caso es que muchísima gente colaboró con esto. Entonces, aquí también da para reflexionar hasta qué punto la gente se moviliza o colabora ante un llamamiento de solidaridad con las opresoras en lugar de solidarizarse con las oprimidas, que al fin y al cabo no están haciendo daño a nadie, simplemente están intentando vivir una vida libre y tranquila, ¿no? A una de ellas la capturaron a los 19 días y otro logró fugarse durante más de un mes, pero finalmente le capturaron también. Otro caso bastante llamativo de este año y con un final mucho más feliz, creemos, es el de Inky, el pulpo que escapó de un acuario en Nueva Zelanda. Uh-huh. Salió a la luz en abril, aunque dijeron que ya había sucedido hacía varios meses. Y bueno, pues no sé si lo recordaréis, el pulpo había estrujado todo su cuerpo para salir del tanque en el que estaba en el acuario. Había recorrido varios metros por el suelo, ya fuera del agua, y se había introducido por una tubería de 15 centímetros de diámetro que conducía directamente al mar. Entonces se entiende que finalmente Inky volvió al océano del que procedía, de donde le había capturado un pescador unos años antes, ¿no? Uh-huh. Entonces Inky dio que pensar en el hecho de que hay animales que son capaces de hacer planes muy sofisticados, que esto es una pregunta desde luego a la que no tenemos respuesta, pero que podría no ser casualidad, podría ser algo premeditado en animales que tienen una inteligencia demostrada, y en cualquier caso no nos parece ni más ni menos importante que animales que utilizan otros recursos diferentes a la inteligencia, ¿no? De hecho hay muchos animales que utilizan herramientas o que colaboran unas con otras, o simplemente pues que se aprovechan de una casualidad o de una circunstancia. Cada uno tiene unas capacidades o unas posibilidades diferentes, ¿no? Pero se dan tipos de fugas pues muy, muy distintas. Uh-huh. Se dan muchísimos casos, uh-huh, de elaboración de planes, pues, uh-huh, eso, más, menos sofisticados. Sí. Y al final las personas que mejor conocen esta capacidad son las propias opresoras que están día a día con, uh-huh, ellos. Parte del libro de Hrabal son testimonios, bueno, pues de gente que igual eran ganaderos y ellos mismos son los que definen a los animales, pues como este era muy tozudo y hacía no sé qué, o esta mira qué lista era y hacía no sé cuál. Yo hace unos meses me leí un libro de una señora que se llama Rosamund Young, que se llama La vida secreta de las vacas. Uh-huh. Y bueno, pues ella es una ganadera, familia de ganaderos, y bueno, de estos buenrollistas que se dicen pues ecológicos o lo que sea, y ella misma pues contaba que cada uno tenía su carácter y cada uno tenía sus mañas para hacer lo que quisiera y para comunicarse tanto con ella como con los demás. Y al final, igual la gente que vivimos en las ciudades estamos un poco desnaturalizadas y no tenemos, la verdad es que, ni idea de cómo son muchos de los animales, pero sí que es verdad que está ampliamente demostrada, ¿no?, su capacidad de más o menos sofisticada de hacer planes para llevar a cabo lo que necesitan hacer. Sí, de hecho Hrabal y otros autores también profundizan mucho en este tema de que precisamente si el sistema de opresión de los demás animales es tan complejo y tan sofisticado es por el hecho de que resisten y de que los opresores han observado esta resistencia, ¿no?, y se han perfeccionado sus métodos de contención, etcétera. Entonces, claro, eso es por algo. Si las vallas tienen una determinada altura, es por algo. Pero yo me sigo sorprendiendo, ¿eh?, de qué capacidad han tenido de contarnos una historia distinta y de que la gente que no estamos acostumbrados a ver a ciertos animales nos hemos creído que no tenían ninguna de esas capacidades. Y luego ves vídeos en YouTube mismo y dices, anda, pero si pueden hacer esto. Y es que, claro, has estado muy, muy ciega pensando lo contrario. Sí, pero es una narrativa y no es casual tampoco. Es verdad que cuantas más historias de estas descubres y lees, más te das cuenta de hasta qué punto se repiten siempre los mismos argumentos, el argumento de la anécdota, el argumento del error humano, siempre negando que sea una capacidad o una necesidad de los animales no humanos, ¿no? Siempre hay otros factores, o siempre es siempre desde el humor, desde la mofa. Mira, un caso muy, muy significativo es además uno de los últimos de fugas de zoos, que es el caso del gorila Kumbuka, que escapó del zoo de Londres durante unas horas, y pues como son ahora las redes sociales, durante la fuga hubo testigos que estaban narrando cómo estaba enfadado, que le habían visto golpear los cristales, que le habían visto enfurecido, y la versión oficial del zoo fue, primero, por supuesto, que alguien se había dejado una puerta mal cerrada, que en ningún momento Kumbuka tuvo ninguna intención de escapar y que lo único que quería era salir y tomarse no sé cuántos litros de zumo de grosellas. Entonces, lo que había sido algo observado por muchos testigos como un acto de resistencia, como un acto de enfado, lo transformaron en una anécdota totalmente edulcorada. Y lo curioso es que, investigando en el caso, vimos que Kumbuka ya había salido en la prensa hace unos años, porque un periodista decía que siempre que iba a hacerle fotos le lanzaba proyectiles de barro, de hierba y piedras incluso, y el propio periodista decía, sospechaba que algún día Kumbuka se iba a intentar escapar, y bromeaba con esa idea, ¿no? Para que veamos que es más que probable que el zumo de grosellas ni siquiera estuviera en la ecuación, ¿no? Pero es la forma que tienen de venderlo, y de hecho hay un gran apoyo corporativo entre los zoos, entre unas instituciones y otras, cuando se da un caso de estos. De hecho, bueno, pues uno de los casos más trágicos de este año, el del gorila Harambe, que fue asesinado en el zoo de Cincinnati porque cayó un niño de 4 años al foso. Y bueno, pues le mataron por la posibilidad de que le hiciera algo al niño, ¿no? Y en fugas posteriores que salieron a la luz, en las que no había habido ningún peligro para ningún humano, muchos responsables de los zoos declaraban, en apoyo a Cincinnati obviamente, que si hubiera habido algún peligro no habrían dudado en ejecutarlo. Siempre con la misma narrativa de la vida humana es lo primero, la vida humana vale más, no hay otra opción. Como si no fuera una opción no tener animales encerrados en los zoos, cosas así. Entonces, por ejemplo, un caso que fue muy poco después del tema de Harambe, la fuga de Cella, de una jaguar, creo que era. Una leoparda de Amur, en Utah, en Estados Unidos. Fue pocos días después de la ejecución de Harambe, y pues simplemente Cella no aceptó las barreras que le habían puesto y se fue a dormir a una viga que estaba 5 metros por encima de la valla de su recinto. Es decir, ni siquiera fue una fuga contestataria como tal, como la podemos entender, sino pues simplemente trascendió los límites que le habían puesto. Y pues bueno, en este caso se aplicaron estos protocolos de emergencia que existen para esas casualidades que dicen que son las fugas, que si fueran casualidad no tendrían estos protocolos, no tendrían tiradores profesionales en los zoos, etcétera. Si tienen todo esto es porque saben que es una constante. Bueno, pues pusieron en marcha el protocolo de emergencia para sedar a la leoparda que ya estaba durmiendo en una viga y declarar a todo el mundo que si hubiera sido necesario la habrían matado, igual que mataron a Harambe, ¿no? Y hace poco, en septiembre, en Leipzig, también en Alemania, se escaparon 2 leones, Mayo y Mochigetsi, 2 leones que acababan de llegar, y pues lo mismo, uno de ellos fue asesinado pues sin ningún tipo de peligro para nadie, simplemente porque dijeron que la seguridad humana era lo más importante. Y no necesitaron dar más explicaciones ni por qué estaba en peligro la seguridad humana en ese momento, simplemente pues ante la duda se dispara primero. Hacemos una mini pausa musical y continuamos con las historias después, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí estamos de vuelta de la pausa musical y nos estabas contando, bueno, esta serie de historias que ha habido en el año 2016 sobre animales que han resistido, que se han escapado, que han intentado, pues eso, cambiar el destino al que les estaban obligando. Sí, bueno, habíamos hablado de Arambe, que fue un gorila que fue ejecutado ante el posible peligro de que hiriese a un niño de 4 años que había caído a su foso, ¿no? Bueno, pues en aquel momento, para los ojos de mucha gente, ni siquiera existía un peligro real para el niño, ¿no? Lo que se ponía de manifiesto era la idea de que siempre una vida humana vale más que una vida no humana en circunstancias además bastante cuestionables, si ya de por sí es difícil medir el valor de una vida, ¿no? Pero bueno, y siempre en estos casos se esgrime la misma excusa, que es que no hay otra opción. La misma fue la que se dio el 21 de mayo en Chile, uh-huh, con la ejecución de dos leones, Flaca y Manolo. Bueno, y este fue un caso bastante triste porque fue un chaval de 20 años que se tiró al foso voluntariamente, también entre comillas, porque fueron muchos medios, incluso medios antiespecistas supuestamente bastante irrespetuosos con este caso, pero podemos entender que alguien que se tira al foso de los leones es porque está en un momento de sufrimiento psicológico muy extremo y que no tenemos capacidad tampoco para juzgar, ¿no? Claro. El caso es que la situación de por sí ya es trágica y terminó pues con dos de los leones ejecutados ante la posibilidad de que mataran a este chaval que fue el que entró allí a provocarles, pero bueno, es un caso bastante, bastante complejo, uh-huh, en el que al final pues la decisión que se tomó fue la misma, ¿no? Que la vida vale menos cuando no es humana. Y en los casos de fugas de zoos, lo que resulta curioso es que salen a la luz normalmente no solamente el caso en sí, sino las circunstancias en las que se vive en esos zoológicos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido casos este año también, como la fuga de cinco monos araña en Israel, o la fuga de dos lémures en Baton Rouge, en Luisiana, que quizá no tenemos tantos datos, no tenemos nombres, no tenemos antecedentes, pero lo que han hecho ha sido pues que se profundice un poco más en la existencia, el porqué de la existencia de los zoos y en sus consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los lémures en Baton Rouge, que solo estuvieron fugados durante unas horas, es lo que sirvió, perdón, para hacer saltar las alarmas sobre que en ese mismo zoo en los últimos 4 meses habían muerto 18 animales. ¡Wow! Esto, bueno, en aquel artículo publicamos una frase que he recuperado hoy que me parece muy interesante, que es que parece ser que morir en el zoo es una de las pocas cosas más frecuentes que intentar escapar de él, ¿no? Y es una constante la cantidad de muertes en los zoos que no salen a la luz, no solamente por ejecuciones como las que hemos visto, sino por millones de factores. Uh-huh. Oye, se me ocurre ahora que comentas esto, que no sé si te acuerdas, no sé si fue en verano que encontraron un delfín en la Casa del Campo aquí en Madrid. Sí, fue a principios de año, encontraron un cadáver de un delfín que se apresuraron muchísimo a decir, a eximir de culpa a los zoológicos legales, ¿no? Como si el tráfico legal fuera más ético que el tráfico ilegal. Pero se hizo la autopsia hace poco, o salió publicada la autopsia, y no se ha llegado tampoco a ninguna conclusión sobre de dónde pudo salir. ¿Tú qué crees? No sé. A mí es que a nivel ético me parece prácticamente igual traer un delfín de Cuba como a los que han traído para el Zoo de Madrid que lo que hayan podido hacer con eso. Es decir, que personalmente lo que me pareció patético fue que se apresuraran tanto en un momento en el que no había ninguna hipótesis, ninguna prueba, ningún dato. Lo primero que hicieron fue decir que el Zoo de Madrid no tenía absolutamente nada que ver en todos los medios. Como, no tenemos ningún dato, pero el zoo no ha sido. Pero bueno, ya, total. Tenemos publicado en el blog, si alguien quiere también profundizar en el tema, un artículo sobre los delfines que hay en el Zoo de Madrid, de dónde han salido, los que han sido capturados, los que han sido criados, de dónde han venido y cómo es su día a día. Claro, porque por ejemplo el día a día de un delfín encerrado entre cuatro paredes o en una piscina tan pequeñita, por lo que he leído, tiene que ser horrible con este poder que tienen ellos de captar todas las ondas y así, que tiene que ser un poco desquiciante. Sí, solo hay que pensar que en el Zoo de Madrid viven 11 delfines en una piscina más pequeña que una piscina olímpica. Creo que son, que es 14 metros más pequeña que una, que la piscina de nuestro barrio, pues ahí viven 11 delfines metidos. Imaginemos animales que están acostumbrados a recorrer kilómetros y kilómetros en el océano, y que muchos de ellos, aunque se diga lo contrario, 6 de los 11 han sido capturados del océano. Entonces, pues es, o sea, habría mucho también que comentar sobre este tema, pero lo más significativo para mí es eso, que viven hacinados y explotados en un espacio que no, en el que ninguna de nosotras querría vivir, vamos. Bueno, pues yo creo que de zoos esto ha sido todo lo que hemos publicado este año respecto a fugas de zoos. Uh-huh. También ha habido fugas de circos. Quizá la más significativa es la fuga de Pipo, que fue el 4 de mayo. Pipo es un hipopótamo que vive esclavizado por el circo Romadola. Y lo curioso es que es la tercera vez que esté documentado que Pipo se ha intentado escapar. Y las tres veces se ha presentado de la misma manera, como una anécdota aislada de un hipopótamo andando por la calle en un pueblo X. Pero claro, cuando juntas todos los datos y todos los casos, pues te das cuenta de que si lo ha intentado tres veces, por algo será, ¿no? Claro. Y las tres veces el circo ha declarado que Pipo no se quería escapar, que no tenía ninguna intención, que han sido ellos que le han sacado a pasear, bueno, cosas sin ningún tipo de sentido. Porque me imagino que esto era porque se le iba trasladando a circos diferentes, ¿o era el mismo circo? No, es el mismo circo. Uh-huh. Pero bueno, en diferentes ocasiones, en diferentes ciudades, pues Pipo se ha escapado. Uh-huh. O sea, Pipo vive en el circo Romadola. Además, las imágenes que, no sé, creo que es, no sé si son de Igualdad Animal o de Animal Naturalis, no estoy segura ahora mismo, pero bueno, hay imágenes de su recinto en las que se puede ver que vive en una jaula sucia, con un agua sucia. Imaginemos que vive así toda su vida, siendo trasladado de un sitio a otro, pues no es de extrañar que intente escapar una y otra vez, ¿no? Claro. Y luego en febrero de este año, también en el Estado español, hubo una fuga de una tigresa llamada Sabana. Se escapó del circo Tívoli en Andújar, en Jaén. Y bueno, pues realmente la fuga fue muy curiosa, porque simplemente encontró la manera, bueno, mientras después del espectáculo la devolvían o devolvían a todas las leonas a su jaula y a todas las tigresas, pues ella encontró la manera de volver por donde había venido hasta la pista, y desde la pista del circo encontrar una salida hacia la calle, ¿no? Uh-huh. Y simplemente pues se puso a tomar el sol en un jardín, se tumbó en un jardín, y de hecho el espectáculo continuó sin que nadie se diera cuenta de que se había escapado, hasta que ya los domadores la encontraron y la devolvieron a su cárcel, ¿no? Lo que es curioso de este caso, bueno, Sabana no generó ningún peligro para nadie, pero bueno, incluso desde una perspectiva especista, pues da que pensar que por todas las ciudades de repente pasen espectáculos que llevan tigres, que llevan leones, que llevan elefantes, y que una y otra vez esto pone en peligro también vidas humanas y vidas de niños, ¿no? Desde luego, nuestra perspectiva no es especista, es decir, su explotación y su encierro es importante por sí mismo, ¿no? Pero bueno, que también esto es un hecho, que está ahí, y de hecho hace poco, a principios de diciembre, en un circo en Egipto, un león atacó al domador delante de todos los niños que estaban viendo la función en ese momento, y el domador falleció unos días después en el hospital por varias hemorragias y fracturas. Entonces, los ataques, no solamente las fugas, sino también los ataques, son constantes y suceden contra los propios explotadores, por supuesto, pero también suceden contra el público, y causan muchas pérdidas de vidas humanas o situaciones de peligro, incluso para los niños. Entonces, si te parece, te cuento un poco los casos de ataques de este año. Sí, porfa. Bueno, pues ya te he comentado el de Egipto, que es el más reciente. Uh-huh. Hay otro que tampoco tenemos publicado en el blog todavía, pero fue en abril en Florida, en Palm Beach. Un tigre atacó a una de sus cuidadoras y la mató. Y es un caso pues bastante similar al que tuvo lugar en Terra Natura, en Benidorm, este verano. Que bueno, ha sido un caso bastante popular y bastante polémico. Primero porque la cuidadora, decían, no tenía ninguna experiencia en el cuidado de tigres, sino que era una cuidadora de aves y la habían puesto a hacerse cargo de los grandes felinos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue lo que copó la atención de todo el público. Nosotras intentamos investigar en quién era la tigresa, ¿no? Porque nos parece trágico que le haya sucedido esto a la cuidadora, pero creemos también que ha sucedido por algo, ¿no? Por todo un sistema de esclavitud y de opresión que hay detrás y que la tigresa nunca debería haber estado ahí. Entonces hay bastante confusión en este caso. Los tigres que tienen en Terra Natura en Benidorm, hay un entramado de intercambios, de ventas, de traspasos de tigres de unos centros a otros, que esto, si miras en todos los casos del blog, intentamos profundizar un poco en ello, pero es dificilísimo hacer un seguimiento. Es decir, por Europa se mueven tigres, elefantes y todo tipo de animales con un descontrol absoluto. Descontrol en un sentido de la información, porque por supuesto ellos tienen sus acuerdos internacionales, de modo que cuando nace un animal ya está casi premeditado con quién se va a parear, a dónde lo van a llevar para ser semental de qué, etcétera. Es decir, está todo muy estructurado, pero luego a nivel de hacer seguimiento de un determinado individuo, saber qué le pasa, dónde va, de dónde viene, etcétera, es bastante complicado. Entonces, en el caso de Terra Natura en Benidorm, al final parece que se llega a la conclusión de que la tigresa implicada era Cali, que era una tigresa que había nacido allí y que había sido rechazada al nacer por su madre, pues porque pues es algo que sucede muy a menudo en estas situaciones, ¿no? Se obliga a procrear a animales que no están preparados y que no están en unas circunstancias en las que procrearían en la naturaleza. Y pues al final tuvo que ser criada por humanos y pues tuvo una vida bastante difícil, y es probable que fuera esta la tigresa implicada en la muerte de la cuidadora de Terra Natura. Bueno, no sé mucho del caso, pero intuyo que aquí se cruzan distintos niveles de opresiones, porque habías comentado que a esta cuidadora, entre comillas, no era su, como que no tenía experiencia en esto, pero la pusieron a hacerlo. Entiendo que tampoco, vamos, que ahí se cruzan diferentes opresiones en el sentido de que vamos, explotación laboral. Sí, la verdad es que como nosotros intentamos enfocarlo desde el punto de vista del animal no humano, reconozco que no he profundizado mucho en la historia de la cuidadora, pero entiendo que sí, que desde luego tampoco es una persona que tuviera que estar ahí en ese momento, ¿no? Y de hecho es algo que el zoo ha utilizado a la hora de dar explicaciones sobre el caso, que es, como hablábamos antes, el responsabilizar a la víctima y darle el protagonismo de no tenía experiencia, no sabía hacerlo, no cerró bien la puerta, todo este tipo de, claro, pues de entonces cosas, y ella no se puede defender ya ni puede explicar lo que pasó. Claro, pero si no tenía experiencia, ¿por qué la pusieron ahí sus jefes? Sí, sí. Pero lo hacen desde el punto de vista de culpabilizarla, de responsabilizarla, porque obviamente eso es lo que quita la responsabilidad no solo al zoo como institución, sino al sistema zoológico en sí mismo, ¿no? Es un error humano, como siempre. Ya. Y bueno, aparte de ataques a cuidadores, este año se han dado varios ataques a miembros del público, que aquí también me gustaría detenerme un poco a reflexionar sobre hasta qué punto en todos estos sistemas de opresión el hecho de acudir como mera espectadora es un terreno neutral, ¿no? Muchas veces es como si el hecho de ir no estuviera contribuyendo a nada. Yo solo voy porque existe, ¿no? Pero no pasa nada, no hay responsabilidad del público. Bueno, pues realmente solo el hecho de mirar ya está contribuyendo a que eso existe. Con tu entrada estás pagando que eso se perpetúe, etcétera, y muchas veces pues también el público paga las consecuencias de eso. Entonces este año ha habido tres casos interesantes en ese sentido. El primero fue en mayo, una morsa llamada Daya, en China, mató a un turista que saltó la valla para hacerse selfies con ella. Claro, el tema de los selfies y los animales, tanto en zoos como salvajes. Sí, sí. También te da que pensar no solamente ya sobre explotación animal, ¿no?, sino también la cultura esta de la imagen, de la inmediatez. No, parece que no has estado allí si no te has hecho la foto, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, bueno, pues él transgredió un límite que estaba puesto para la morsa y la morsa pues le arrastró con ella, le ahogó en la piscina y el entrenador de la morsa se lanzó al agua para intentar salvar al turista y fue ahogado también. Toma ya, madre mía. Entonces, bueno, pues de hecho presentaron este caso como que la morsa no tenía ninguna intención de ahogarles, que solo quería jugar con ellos. Nuestro punto de vista es que probablemente lo que quería era dejar de ser un juguete, ¿no? Porque desde luego no se puede negar que hubiera agencia en este caso, pero bueno. Luego un par de meses más tarde, el 26 de julio, en Rabat, en Marruecos, una niña de 7 años murió al ser golpeada en la cabeza por una piedra que le lanzó una elefanta, ¿no? Una elefanta que se llama Asia. Bueno, este caso es muy triste también, pero nos lleva a pensar en lo que hablábamos antes, de que muchos animales pues son capaces de utilizar herramientas para defenderse, para protestar de alguna manera, para comunicar su rechazo de la situación en la que viven, ¿no? Entonces, Asia no es el único caso que hemos visto últimamente en el que se utiliza el lanzamiento de piedras o de barro. Hemos hablado antes de, no sé si te acuerdas, del gorila Kumbuka, que ya había salido a la luz, que lanzaba piedras, y hay un caso muy famoso, aunque no es totalmente actual, pero bueno, es una constante, que es un chimpancé en un zoo de Suecia que se llama Santino. Y Santino tiene por costumbre, o tenía, por lo menos se hizo famoso, porque todas las mañanas, nada más levantarse, preparaba proyectiles para luego tirárselos al público. Preparaba bolas de barro y piedras para tirárselas al público. Cuando le pillaron y empezaron a tomar medidas, entiendo de que a nivel infraestructura y de avisar a la gente, etc., cambió de técnica y empezó a, en lugar de prepararlas a la vista, pues las escondía, tenía lugares, escondites donde metía las piedras y atacaba como más a traición, ¿no? Y de hecho, pues es... Santino continúa encerrado, tiene 38 años creo, wow. Y sigue encerrado en ese zoo, y aparte de esto ha mostrado otros signos de estrés, pero bueno, es su medio de expresión de rechazo más claro, ¿no? Esto que hablábamos antes de que pues quizá no comparten nuestro lenguaje, pero eso no significa que no tengan voz y que no se expresen constantemente. Y luego un caso que no ha aparecido publicado en el blog, pero que he encontrado hace poco así removiendo, es un ataque de un gallo a una niña en un zoo en Richmond, en Virginia. Pues una niña de 2 años fue herida de gravedad en la cara, en los brazos, en el abdomen, por un gallo en un zoo. Entiendo que en una de estas situaciones en las que permiten a los niños interactuar con los animales, ¿no? Que ya es también como un paso más en la opresión, cuando dejan a los niños manipular y tocar los animales. Pues esta niña acabó un poco mal, no tuvo ninguna consecuencia grave, pero bueno, sí varias heridas contundentes. Y bueno, pues ya a nivel centros de explotación, creo que ya he contado más o menos todo lo que hemos publicado en 2016, pero bueno, ha habido una línea de investigación entre comillas, bueno, un tema en el que hemos profundizado un poco, sobre todo a raíz de este blog que te he comentado antes, italiano, de Resistenza Animale, que sacan algunos casos, que es sobre la resistencia en la naturaleza, es decir, como animales que no viven encerrados, que no viven en cautividad, también se resisten a la opresión humana, pues por ejemplo en la caza, en la pesca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, salió publicada una historia muy bonita, bonita pero triste, en Resistencia Animal, que era, a raíz de un vídeo de YouTube de un pez que lo habían pescado y lo tenían dentro de una nevera con hielo y con varias latas de refresco. Entonces el pez en un momento dado daba un coletazo y lanzaba la lata de refresco a la cara al pescador. Bueno, a raíz de este vídeo, en el blog de Resistencia Animal se reflexiona sobre esta idea de que las propias ganas de sobrevivir del pez o lo que fuera, pues ya por sí mismo tenían valor, ¿no? Sin que necesariamente fuera un acto deliberado de resistencia. Pero bueno, el caso es que a raíz de esto pues hemos encontrado otros casos de peces que incluso han llegado, peces grandes, que han llegado a hundir barcos por resistirse a ser pescados, ¿no? Y es muy interesante las teorías de Buddy Bell, de este autor australiano que te mencionaba antes, que habla, vamos, si es totalmente cierto, de que la pesca recreativa por sí misma es un sistema de diversión basado en el hecho de que los peces pueden resistir. Es decir, la diversión está precisamente en que cuanto más se resista el pez, pues más tiempo pasas ahí, más mérito tiene haberlo cogido, ¿no? Entonces se conceptualiza la resistencia de los demás animales como un estímulo para el placer humano, en lugar de como una forma para solidarizarse con ellos y no hacer este tipo de cosas. Y de hecho, bueno, también habla un poco del tema de las herramientas de, por ejemplo, los anzuelos, que no están hechos simplemente para capturar al pez, sino para que una vez capturado no se pueda escapar. Es decir, que la tecnología está pensada para aprovechar la resistencia, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy interesante. Y bueno, pues igual que la pesca en la caza, pues que los humanos se divierten a costa de la persecución y el asustar, ¿no? Y el acosar a otros animales, pues muchas veces también esto se vuelve contra las humanas. Y bueno, hace lo más reciente fue en noviembre, en Livorno, publican en Resistencia Animales, un jabalí que estaba siendo perseguido por 80 hombres, pues consiguió herir a uno de ellos en los genitales y mandarlo a urgencias, a urología en el hospital, que lo tuvieron que operar, de hecho, de urgencias. Finalmente el jabalí murió, claro, porque eran 80 contra 1, pero bueno, la historia del cazador cazado y de sobre todo, especialmente jabalís que matan a sus cazadores, pues hay unas cuantas ahí en las que explorar. Muy interesante. Sí. Me está recordando un poco a los casos de toreros que mueren por cornadas y así, ¿no? Pues sería un poco, sería parecido. Sí, claro, es que no es necesariamente que nos alegremos de cada uno de estos casos, pero bueno, que quieras que no, muchas veces estos explotadores venden su profesión o su diversión como una lucha justa y pues algunas veces pierden ellos, ¿no? Claro que tampoco tendría que ser tan sorprendente, ¿no? pero bueno. Bueno, pues hasta aquí nos has contado las historias que tenías para relatarnos hoy, algunas muy tristes, unas poquitas con final feliz. ¿Nos querías contar alguna cosa más? Sí, bueno, me gustaría terminar un poco comentando que, aunque hablamos de resistencia, ¿no?, porque es una de las formas más contundentes para hablar de la agencia de los demás animales, en el blog no solamente hablamos de animales que resisten, sino también de animales que no han tenido la fuerza o la oportunidad o las capacidades para conseguirlo. De alguna manera, siempre en una situación de presión, todo lo que estás haciendo es resistir, ¿no? Y entonces también hay historias de animales que animales que no han conseguido resistir o que no han sido protagonistas de ninguna de estas noticias, pero que nos parece importante pues recordar su individualidad y su historia, ¿no? Entonces, este año, uno de los casos más importantes en ese sentido ha sido el del elefante Buba, que murió el 18 de marzo en Estepona, en el Selvo Safari Park. Buba había nacido hace solamente un par de años en el Zoo de Madrid, y cuando nació pues se anunció a bombo y platillo por toda la ciudad, porque los nacimientos se anuncian como un acontecimiento importantísimo y muy positivo. Pues ha nacido un bebé elefante en el Zoo de Madrid. Bueno, pues 3 años más tarde, tanto Buba como su madre como su padre están muertos. Y ninguno de los tres ha tenido la oportunidad, o que sepamos, de resistir, de atacar o de fugarse, pero bueno, creemos que su historia también es igual de importante, ¿no?, que la de los demás. Desde luego. Bueno, pues aquí nos quedamos con esto que has dicho. Y bueno, pues a quienes estáis escuchando, os remitimos al blog. Podéis acceder a él si vais a quererlalibertad.wordpress.com. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido de aquí para contar una pequeñísima parte de lo que ocurre y una pequeña parte de lo que contáis en la web. Pues muchas gracias a ti. Bueno, pues hasta el próximo programa. Gracias por escuchar. Chao.